lugar hay donde las gazaretas vuelan libres con las ratas, donde las espátulas pueden caminar sin mirar a quién, donde el jamón crudo, etcétera. Donde la inflación no es inflación y los alfajores están rellenos de nada. Porque hay dos tipos de personas. Las que succionan el caracú y las que lo sopletean para que caigan en plato. Todas ellas están en la misma. Buenas tardes a todos. Sí, justo estábamos hablando de las ganas de comer puchero, chicos, pero bueno, ya estamos en el aire porque ya ha vuelto en la misma luego de 15 días por el impasse que nos dimos para ir a la marcha en contra del 2x1 el miércoles pasado, pero acá estamos de nuevo por Radio Nauta comenzando la segunda emisión de En la misma del año y la número 17. Yo soy El Pulga y a mi lado se encuentra el señor Pablito. Hola Pulga, hola Germán a mi izquierda, hola Matías del otro lado de la pecera, muy contento de estar en la segunda emisión del año, en la séptima la misma, un programa muy lleno de cosas, pero antes saludemos a Germán y que nos cuente algunas de las cosas que vamos a tener. Muy buenas tardes, ¿cómo andan querida audiencia? ¿Cómo andás Pulga, Pablo, Matías? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, bien. Vamos a tener lo de siempre, por supuesto, fieles a nuestros conceptos. Vendrán, por ejemplo, Rulo y Juan Sebastián, que son los artistas del stand-up, que nos van a hablar, bueno, de la nueva modalidad de su arte. Sí, también estaríamos con un climatólogo, así se dice, así me dijo que diga, un climatólogo exclusivo para darnos el pronóstico de los próximos 7 días en el mundo entero. Vamos a tener llamados telefónicos de las y los oyentes. Vamos a conocer el secreto del fiambrín. ¿Ustedes saben que son dos fiambres en uno el fiambrín? No. Bueno, hoy vamos a conocer cuáles de esos fiambres son. Sí, para eso viene un nutricionista y una nutricionista. Vienen dos porque también está la duda de la mostanesa y el tema de los chisitos, si son mejores los de almacén o los de bolsita. Esto lo ha propuesto gente desde Capital. Pueden llamar y decirnos qué piensan ustedes, que es mezcla de qué la mostanesa. Podríamos preguntarle también a León Macaya a ver qué opina con respecto a la mostanesa. Suena un teléfono. Sí. Está sonando un teléfono. Creo que están llamando inmediatamente para hablarnos un poquito de la mostanesa. Mira vos. La mostanesa es una mezcla de... supuestamente, pero no lo vamos a revelar nosotros. Para eso están los especialistas. Y bueno, a todos y a todas les podemos decir que se pueden comunicar desde ahora. Aunque es curioso, porque ya han llamado al programa antes de que empiece el programa. O sea, ya tenemos llamados para salir al aire y los llamados llegaron al teléfono 451-6917. Por WhatsApp también pueden al 221-670-5190 o por el correo a radionauta@gmail.com. Así que estamos para arrancar, muchachos. Bueno, yo les recomiendo que les presten atención a los radioteatros, al 5 pal peso, que es una historia muy profunda. Bueno, que estén atentos porque, bueno, el radioteatro es un radioteatro continuado. Este año está apareciendo, así que presten atención, tomen nota como 100 años de soledad, que hay que saber cómo son los personajes. Bueno, estén atentos, querido. Porque lo que te pasa, a ellos también les pasa. Pero ellos tienen el don de verlo con humor. Stand-up de segunda generación. Bueno, y aquí estamos. A ver, chicos. Acordé tu cachito, Rulo. Un segundito. Chicos, la luz roja se prende, Teti, que está callado. Bueno, sí, estamos todavía practicando esta cuestión de no hablar antes de que los presente. Es una cuestión organizativa. Perdóname, Germán, pero es Rulo. Sí, no hay problema. Listo, ya está. Bueno, y de todas maneras estamos muy contentos de que esto continúe, de que los chicos vengan. Este es un espacio muy grato para nosotros, que es el momento del stand-up. Y están con nosotros Rulo y Juan Sebastián, Que bueno, han cambiado la modalidad, ¿verdad? ¿Qué tal, Juan Sebastián? Hola, ¿cómo estás, Germán? Sí, hola, Pulga, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? Hemos cambiado, nosotros venimos en... Alejate un poquito el micrófono que estás cayendo la baba, por favor. Yo soy profe de stand-up. Ajá, Para. ¿En serio? Soy profe de stand-up acá en el Olga Vázquez, que me ha abierto las puertas y ajá, estamos muy contentos. Y Rulo es como mi ayudante. Pero en un año pudiste ser profe, ya está. Es el talento. No. Bueno, yo no quisiera hablar de otros profesores ni andar revolviendo el pasado. ¿Y Marcelo, ¿no? ¿Pero qué pasó? No quisiera. Quisiera mirar para adelante, Pulga. Bueno, pero nos tenés que prometer, Juan, que un día nos tenés que contar, aunque sea nosotros, qué pasó con sí, Marcelo. Sí, en off, pero en off, sí, bien. Les voy a contar. Ya está, bueno, cambiemos futuro por pasado. Acá, al lado está Rulo, sí, que ven que no responde, no hace sí, nada. Sí, está como ahora, raro. Ahora, mira, yo le doy un codazo. ¡Hola! Ajá. ¿Está bien? Eso, Rulo, sí, está como desactivado. Sí, esta vez, yo les conté el programa sí, anterior, que bueno, justo nos tuvimos que ir. Rulo, el 24 de diciembre sí, del 2016, o sí, sea, del año pasado, ajá, se cae del techo sí, de la casa sí, y queda inconsciente. Ah. ¿Qué hacía en el techo? Estaba cambiando una chapa. Ah. ¿El 24 de diciembre? Porque le llovió el 23. Oh. Entonces... Está bien, tenía que ir toda la familia, hasta, no iba a tener la casa llovida. Sí, no sí, sé. Sí. Yo lo fui a buscar y bueno, estaba inconsciente en el piso. Hasta hace un mes estuvo... en coma, inconsciente. Pa, ¿cuánto tiempo? Entonces viene como un poco ralenti. Pero y ahora, no sé, Rulo, a ver, Rulo, responde. ¿Vos sí, cómo te sentís? Sí. Hola. ¿Cómo te sentís? Bien, contento. Tampoco reseteado el Rulo. Sí, y no te llega mucho todavía el tema de las sensaciones con la expresión. Vinimos a hacer el stand-up con Marcelo. No, dudo conmigo, con Juan Sebastián. Con Juan Sebastián. Ah. Ahí está. Bien, Rulo. Bueno, hay que ayudarlo y tenerle un poco de bueno, paciencia. Bueno, sí, entonces el estamos terapeuta, acá para ayudar, el claro, fisioterapeuta pero... me dijo que sí, hiciera stand-up para como terapia. El fisioterapeuta es que... ¿Por qué fisioterapeuta? Es como la mostanesa. Es lo que conseguimos. Ah, está bien. Ahí está bien, en el barrio bien, no había médico. No sé bien qué sería. Un bueno, psiquiatra. Bueno, pero es lo que bueno, hay. Entonces con Rulo estamos haciendo un stand-up que le hizo Rulo. Bien. Yo quiero a los oyentes... Rulo, vos lo escuches. No. A los oyentes que esto es terapéutico para Rulo. No es que yo doy estos talleres así. Ya la próxima voy a traer un poco de lo que es mi material. O sea, lo que vamos que a ver estoy ahora... elaborando claro, para la muestra de fin de año de mi taller acá en el Olga Vázquez. Bien, Juan. Lo que vamos a ver ahora para pasar en limpio es una muestra de lo que Rulo está intentando hacer para recuperarse, digamos. Exactamente. Bien, y para eso vinieron a la radio, digamos. Para eso vinimos a la radio porque Rulo extrañaba. Lo claro, primero que dijo es, estoy en la misma. Cuando se bueno, despertó. Bien. No, diálogo estudiado. Mirá, mirá. Bueno, si es así, sí. Entonces sí, vamos a abrirle la puerta. Así que esto, si sí, te parece bien, al señor operador, podemos poner la música que los caracteriza. Te chocas toda la cabeza y te desmayas. Sí. Después cuando te despertás ya es de noche. Sí. ¿Y qué pasó todo ese tiempo que estuviste tirado, Rulo? La gente piensa que estás borracho y no te ayuda. Sí, es terrible eso. Ayer me choqué con un árbol. Uy, qué mal, Rulo. Y antes de ayer también. Uy, ¿y cómo estás? Yo pienso que hay que sacar los árboles de las veredas. Pero, ¿qué pasaría con la sombra y el oxígeno que producen? ¿Viste cuando te chocas con un árbol? Sí. Hay algunos que son más suaves y de golpe duelen menos. Sí, y otras en cambio son duras. Sí, y el golpe duele más. ¿Vos qué preferís, Rulo? Yo me atengo a lo que es circunscripte. ¿Cómo es eso? ¿Viste cuando te chocas contra un árbol? Sí. Un emblema. Sí. La próxima voy a hablar de cuando te caes de la cama de hospital. Eso es pura negligencia. Bueno, gracias, Rulo. Nada de nada. Bueno, ven lo que le digo. Bien, Rulo, que viene, dice... él viene y de golpe sí, se sí, le traba ahí. Y sí, ha cambiado un poco el estilo, ¿no? Pero bueno, ya el próximo lo traigo. No sé si viene Rulo o si no traigo algún otro alumnito de mi taller de stand-up. Bueno, Juan, Rulo, igual a pesar de la desgracia esta del choque, de la caída, mejor dicho, me quedé con el choque del árbol. Bueno, bastante bien. Sí, digamos, pero se choca, él se choca todos los días un árbol. Está bien. Bueno, algo tiene, le quedó algo. ¿Y por qué no lo empujas para el costado cuando pasa por ahí? Cuando va conmigo, sí, pero sale solo y... Pero y no puede. Encara, va así por la vereda de un árbol y encara al árbol. Parece alucinante mientras hablamos de Rulo, cómo se queda quieto como si no estuviera. Sí, está cayendo el hilito de baba también, como... Sí, sí. A vos te sale un poco más despedida, pero, sí. Pero a él le cae un hilito. Germán, movelo un poquito más para acá, Rulo, porque... A ver, vení. Sí, sí, estamos en la misma. Sí. Bien, Rulo, bien. Está como retirado. Bueno, a ver, yo diría, pues, lo propongo, después lo hablamos bien entre todos, pero para mí, hay que ver, los oyentes pueden apoyar con esto, si quieren que siga viniendo Rulo, para que lo ayudemos. O lo sacrificamos. Más allá de que vos, Juan, presentes lo que vas haciendo en el taller, o si querés traer a algún alumno, alguna alumna. Sí, sí, yo me arreglo, yo no se preocupen, déjenlo en mis manos que yo me arreglo. Bien. Bueno, si les parece hacer... Sí, ya, los sacrificamos a Rulo, decís vos. No, yo ya va a estar bien. Ahora es justo... ¡Ah, es la hora del medicamento! Nos tenemos que ir. Yo conozco, pero nos vemos, conozco un médico para perros el que próximo... con una inyección. Juan, cortito, para inscribirse en el taller, ¿qué hay que hacer? Tiene que venir a Olga Vázquez y pregunta por el taller de stand-up de Juanse o Juan Sebastián. @ Juanse LP en Twitter, me sigue. A ver, Rulo, comadre. Perfecto. Llegó León Macaya, nos vamos. Ahí derivo. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Cooperación, compañerismo y educación. Es el momento del fútbol de primera división con Leonel Macaya. Bueno, estamos acá con nuestro gurú deportivo, nuestro gurú del fútbol, de la paz, la cooperación y el compañerismo, León Macaya. ¿Cómo estás, León? Bien, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, es León. León. No es Leonel, como sigue diciendo la cortina. Como el equipo de fútbol. Claro. Bueno, lo va a decir todo el año, León, así que... Ya... Bueno, pero digo, porque capaz que hay alguien que recién se prende y no sabe, ¿no es cierto? Que, bueno, acá en esta columna deportiva, para no caretearla, como hacen todos los medios que dicen que se encargan del deporte, vamos a sacarnos la careta y vamos a decir las cosas como son. En esta columna deportiva no se habla de deporte, se habla solo de fútbol. ¿Está claro? Bien. León, un día tenemos que hacer las frases con las que titula el periodismo. Por ejemplo, empató, gustó y ganó. No, eso no sería. Ganó, sí, empató, claro, todo sí, eso. Bueno, sí, lo entiendo. Siempre, lo entiendo. Todos los fines de semana son las mismas. Sí, porque imagínense que no se gasta mucho los muchachos. Lo único que se gastan es en pasar a cobrar por caja. Mucha falopa, ¿no? En el ambiente. Y dicen que sí. Yo la verdad que no vi exactamente porque yo no me meto mucho en el ambiente porque me da bastante asco. Después, por otro lado, hay una cuestión concreta. Esto del periodismo deportivo se lo reparten entre 10 tipos que dicen que son buenos periodistas, no lo son. Y, por ejemplo, hoy, a día miércoles, se sigue hablando de lo que pasó el domingo en Boca-River cuando ya juegan otros equipos y demás. Pero bueno... Bueno, vamos con la actualidad, entonces. No, pará, vamos a hablar de lo que pasó el domingo, entonces. Ah, bueno. Los resabios del clásico, el tema de cuál, porque todo lo que se jugaron fueron clásicos. Empecemos por la mentira de la bandera de clásico sin violencia. Incidentes en todos los partidos, menos en Vélez Tigre, que no era clásico. Eso pasó en todos los partidos. O en Boca River, que para quedar bien con el mundo, no pasó nada, porque hay que quedar bien con el mundo con ese vertidero de plata, derroche de plata, para que sigan jugando como se quiere al fútbol, es mejor dicho, como no quiere nadie verlo. Por ejemplo, los jugadores de Boca hoy decidieron no hablar esta semana con la prensa. ¿Y qué van a decir? Que no se haya visto de lo mal que jugaron. Es más, están evaluando, me llegó por un WhatsApp, del próximo recital del Indio, hacerlo atrás de las espaldas del 4 de Boca, que hay mucho más espacio que en Olavarría. Pero bueno. Es cruel, León. Pero sí, viejo. O sea, los jugadores de River lo único que tuvieron que hacer es tirar la pelota para adelante y llegar al arco de Boca. Bueno, muchos de los hinchas de Boca salieron a pedir que vuelva la vieja tradición de Boca, que tengan sangre en las venas, que dejen todo en la cancha porque los sobornos de Angelici no están alcanzando. Y ahora, bueno, volviendo a lo que va a acontecer esta noche y mañana, anticipando porque se juega Copa Libertadores entre semana. Hoy es el turno de San Lorenzo para mantener el espíritu copero. Aunque no le cuesta porque San Lorenzo siempre en la Copa fue un espíritu. Pero en fin, ya sin Tinelli en la AFA y poniendo solo plata en Bailando por un Sueño la tiene bastante complicada. Pero capaz que los gauchos de Boedo sacan a relucir la historia. No, claro, no tienen historia en la Copa, siempre quedan eliminados. Pero bueno, suerte hoy San Lorenzo que juega contra el Flamengo y tiene que ganar o ganar para seguir. Y mañana juega el equipo, uno de los equipos de la ciudad. Iba a decir el equipo de la ciudad porque el otro no está jugando la Copa ni nada. Bueno, tiene las chances intactas, vos, Pablo, que decías de los títulos, ¿no? Hoy las es tal cual, título. Estudiantes tiene las chances intactas. Tiene que ganarle al puntero del grupo, que se llama Barcelona, es de Ecuador. Esperar que el Botafogo de Brasil pierda o empate de local contra el Atlético Nacional de Colombia. Y luego recién ir a la última fecha, ganarle al Botafogo por muchos goles y esperar que el Atlético Nacional de Colombia no gane de local. Bueno, es algo medio matemático. Sí, o sea, las chances intactas. ¿No dijo que tiene las chances intactas? De quedar afuera. Pero León, no le cae bien nadie a usted. No, pero es real, digo, Estudiante tiene espíritu copero también, pero me tiene la bola llena de espíritu y fantasma copero. Acá deben jugar a la pelota y listo. Si los números dan, pasá. Si no, no hay milagro, no hay Dios. Hay números concretos que dicen que el pinche está al horno. Si hoy gana los brasileros, lo más probable, además. Chau, el espíritu, el alma y todo eso, digo. Bueno, en fin, el partido, el pincha, esto, como está muy necesitado y necesitan piernas jóvenes, frescas y vitales, juega Verón. Renovado, Se renovaron el carnet del PAMI. Sí, fue Verón, presentó la supervivencia y va a ser titular aparentemente mañana. Tiene la pegada intacta, la cabeza fría, pero no agarra una pelota salvo que le pase cerca. Bueno, en fin, es el dueño del club, hace lo que quiere. Pero bueno, como estamos hablando de los equipos de La Plata, el Lobo está, se ve que no le pegó mucho la derrota con Estudiantes porque debe ser la costumbre que tiene de perder. En fin, el problema parece que se suscitó hace unos 5 partidos cuando el Lobo venía a ganar 5 encuentros seguidos. 5 encuentros seguidos, Gimnasia ganando, la gente empezó a criticar porque se estaba perdiendo la tradición del club, perder. Entonces, bueno, los muchachos volvieron a ser fieles a eso y le hicieron un gol a los 20 minutos del primer tiempo y así terminó el partido, 1-0. No le cae bien nadie a este León. Yo describo, Germán, A mí me apasiona el fútbol, me apasiona todo, digamos, de hecho vivo de esto. Pero bueno, no estoy de acuerdo con algunas cosas nomás. Y por último, el tema que nos ocupa a todos y a todas, la selección, gente. Higuaín y Dybala no van a venir al amistoso con Brasil, que se juega ahora en junio. Porque como siempre hay que elegir y ellos eligen la papota que le pone la Juventus. Está bien, es su trabajo, ¿no? Pobres pibes, ¿no? Laburan de esto. Y no tres monedas para defender la camiseta de la selección. Algunos agradecen que Higuaín no venga, pero la mala noticia es que se lesionó Mauro Icardi, el otro delantero. Va, para algunos es buena, pero los compañeros temían por sus mujeres. Pero en fin, la verdadera mala noticia es que con esta lesión de Icardi, que no vienen Dybala y Higuaín, es que seguramente van a convocar a Di María y Agüero nuevamente. En fin, así que esto ha sido todo por hoy. Repito, hoy San Lorenzo, mañana Estudiantes, así va a seguir la Copa Libertadores. River creo que va a jugar, pero ya no tiene sentido. Algún sentido le van a encontrar porque River tienen que vender la publicidad, pero River ya está clasificado a la próxima ronda, así que mañana va a ir con suplentes. En definitiva, esto es todo lo que hay de deporte. No, de deporte no, muchachos, como saben, acá solo hablamos de lo que importa, que es el fútbol. Muchas gracias, León. Gracias, León. En la misma. En la misma. En la misma. la misma? ¿En la misma misma? Noticias en la misma. Garlo puso unos palitos en la diagonal 74 y entre los palitos, de vez en cuando, unos macetones. Toda la municipalidad festejó esta iniciativa. Algunas autoridades sostuvieron que estas son las obras de infraestructura que hace falta, las que el pueblo necesita. Otra fuente consultada comentó que en realidad estamos en bolas, no hicimos ni medio metro de bicisenda, ni una parada de metrobús, ni mucho menos tenemos idea de cómo solucionar ningún tipo de problema. Entonces el año pasado pusimos los cartelitos que cuelgan de los semáforos con las calles y este año con los palitos en la diagonal vamos a ser reconocidos como la gestión que puso palitos y carteles. Un ornitorrinco cansado de que le digan que es una mezcla de pato y rata, tomó de rehén a su cuidador. El león y la cebra tuvieron que intervenir para que el susodicho deponga su actitud. Una vez liberado, fue ajusticiado por el elefante, ahogándolo primero con su trompa y luego los conejos fueron obligados a jugar al fútbol con la cabeza del rebelde como pelota. Mauricio Macri viajó a China y se mostró muy optimista con el acuerdo de 16 nuevos proyectos que garantizarían inversiones en nuestro país. Por su parte, Cristina le recordó que 10 de esos proyectos ya habían sido acordados en su gobierno y en ese momento fueron muy criticados por la oposición. Desde el PRO respondieron que los Kirchner son tan ladrones que hasta le robaron el mérito de poder hacerlos ellos ahora. Además, aclaró que los acuerdos son con otros chinos, más buenitos que los de aquel momento. Pero no se dieron cuenta porque los chinos son todos iguales. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Y como anticipamos, siguiendo en la misma, acá están los llamados de la gente que llegaron al 451-6917 y hay muchos WhatsApp también que llegaron al 221-670-5190 y comienza así la ronda de los mensajes. Pipi de punta. Con certeza, yo no lo sé. Claro, es como... Ojalá supieron. Por ahí se va en otro medio de transporte. Ojalá, claro, ojalá tuviera un helicóptero para prestarle y que se vaya. Pero por ahí, una nave espacial a otro por planeta. Ahí muere de un infarto, claro. Bueno, ese era un WhatsApp de Jorge de Barcelona. Sí. Pipi de Punta Indio llamó por teléfono y dejó este mensaje apuntado que dice: no son lo mismo dos Fernet con coca que dos senegaleses que venden relojes. Ah, qué, es cierto, qué sapiencia, Pipi. Bueno, Juanjo de Parque Saavedra. Si matan al presidente con los ojos cerrados y nadie lo ve, ¿lo mataron? ¿Se murió o sigue vivo? A un pensador. Es muy filosófico. Es como esto. La del árbol si se cae, claro. Esa, ¿no? Bien, bueno. Por mí que bueno. Sí, si matan al presidente primero avisanos, no sé, qué sé yo. ¿Cómo estamos con el presi, eh? Sí, bueno. Bueno, a ver. Otro pulga. Diego de Villa Elvira, sí, ustedes. No, se debe haber quedado. Para mí, capaz que se quedó sin tinta. Hablando de un infarto, claro. Para mí, de murió un infarto escribiendo, no sé. En ¿otro fin. WhatsApp tenemos? ¿Qué? se mandan mensajes entre ellos. Yo creo que le erró de número a la señora. No, porque en el campo, viste, que le usan la radio para comunicarse. Claro, igual déjenme pensar que somos un servicio a la comunidad y se comunican entre ellos, qué sé yo. Bueno, que no jodan, che. Bueno, Robert de los Talas, ¿está bien? Saludo a la gente del Talar de Pacheco. Muy buena, Robert. Talar, Talar de Roberts, que es una localidad de Wisconsin, dice saludos a Mario de Australia. ¿Ves? Es internacional, es lo que digo yo, estamos haciendo un servicio re grande. María Marta, de 11 y 61, y siempre me tocan a mí. No son lo mismo, dos tazas de té que el 2x1 de la Corte Suprema. No es lo mismo la Suprema de pollo a caballo con papas fritas que la Suprema Corte. Uno me da hambre y la otra me da ganas de vomitar. Ah, me gustó ese mensaje. Está muy bien, Dora. Bien, otro. ¿Quién sí, lo dice? María Marta, Sara. Pero le dicen Dora, está bien. Ah, ahí se disparó uno. ¿De qué se ríe? Un nabo el oyente. Está bueno, está bueno que nos interrumpen los WhatsApp, es muy sí, loco. Sí. No, por ahí llegan en ese momento y bueno. Sí. Sara de Luján, hace años que vivo en esta ciudad y siempre pasa lo mismo. Berta de la Plata, hace años que vivo en esta ciudad y siempre pasa lo mismo. Bueno, no sé, no sé qué decir, digamos. Me dejan anonadados. No tenemos más mensajes, ¿no es cierto? Sí, tenemos, pero lo leemos después. Tenemos uno más ahí de WhatsApp, ahí nos llegó otro de WhatsApp. No. Pipi, no pasamos música acá, qué sé yo. Amor, desamor, acción, inacción, golpes bajos, golpes medios, golpes permitidos, tramas complejas, linealidades simples, todo esto y mucho más. En el apasionante radioteatro de En la Misma, el cual usted no podrá dejar de mirar. La Bella y el Bestia, capítulo 2. Rogelio Martínez Jr., un magnate forrado en guita y sorete de raza que había heredado el poderío de su padre, había ido ese día a la empresa solo para despedir a algunos de sus empleados, como era su costumbre. Estresado por la desgastante tarea, decidió relajarse e ir a dar una vuelta por la ciudad en el lujoso Ferrari de su padre. Mi padre siempre me dijo que este no es un auto para andar por la calle. Pero también me dijo que los ricos debemos hacer lo que se nos canta las pelotas. Así que le voy a hacer caso. Después de todo, es mi padre. Ah, hoy me siento inspirado. Un pálpito me dice que va a ser un día muy especial. Y no se equivocaba. Rogelio Martínez se subió al imponente vehículo sin siquiera sospechar que apenas unos minutos más tarde su vida cambiaría para siempre. A ver, este coso debe ser el volante y esta la palanca. ¿Para qué era? Ah, esto de tener un chofer para todo me hizo olvidar de cómo se usan estas cosas. A ver, acá en el piso hay algo que debe servir para algo. La Ferrari salió desbocada sin control, tirando tachos de basura, pisando perros callejeros y haciendo saltar a las viejas que salían del supermercado. Después de varios intentos, al final se dio cuenta de cuál era la forma de frenar el costoso automóvil. De frente contra un paredón. Pero ya era demasiado tarde. Ah, ¿qué pasó? Nadie me dijo que esta porquería andaba sola. Espero no haber estropeado la carrocería, si no mi viejo me mata. Recién al salir por la puerta, pudo ver lo que había ocasionado. Una hermosa mujer yacía inconsciente desparramada sobre la acera, y a unos metros más allá se encontraba, hecha añicos, una bicicleta rodado 36 con canastito y bocina incorporada. ¡Oh! Una hermosa mujer yace inconsciente desparramada sobre la acera, y a unos metros más allá se encuentra hecho añicos una bicicleta rodado 36 con canastito y bocina incorporada. ¿Y eso qué quiere decir? Que la atropellaste, idiota. ¡Oh, no! ¡Oh, no! tengo que hacer algo, si no mi viejo me mata. A ver, primero voy a cerciorarme de que esta chica se encuentre bien. Cuando Rogelio vio a la muchacha, sintió que era la mujer más hermosa que había visto en su vida. Y en ese mismísimo instante, se enamoró perdidamente de ella. ¡Oh! Esta chica es la mujer más hermosa que he visto en mi vida y en este mismísimo instante me he enamorado perdidamente de ella. No hace falta que repitas todo lo que digo, tarado. Ah, perdón. ¿Quieres saber cómo continúa esta historia de dolor, zombies, ataques de epilepsia y dragones que escupen fuego e incendian aldeas? Entonces sintoniza esta misma radio a esta misma hora y en este mismo día, pero de la semana que viene, y escucha el tercer capítulo de La Bella y el Bestia. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Las mágicas aventuras del Osito Ribotril y su mágico mundo de animalitos mágicos. El peludo de Ribotril se levantó agitado, su cabeza le latía, tenía palpitaciones aceleradas del corazón. Falta de aire, mareos, angustia y malestar abdominal. Pero él sabía que no era un ataque de pánico, porque para eso tomaba las pastis verdes de la media tarde. ¿Entonces qué era? De pronto, cuando pudo levantarse, se dio cuenta. Había tenido una pesadilla, y aunque nunca le pasaba, esta vez la recordaba de principio a fin. No sabía qué hacer. Pobre peludo. Pensó que al menos no era cierto todo lo que había vivido en la pesadilla, pero igual todas esas ideas le daban miedo. Se acordó de Raúl, el avestruz con cirrosis que había conocido en la reunión de adictos a los fármacos anónimos, la AFA. En ese grupo se usaba tener parejas terapéuticas a quienes recurrir en momentos de crisis. Entonces el peludo decidió llamarlo para contarle su pesadilla. Voy a llamar a Raúl. ¡Hola! ¿Raúl? ¿Quién habla? Soy el peludo, Raúl. ¿Qué aflautada tenés la voz, Raúl? No soy Raúl. ¿Quién sos? Soy una gaviota que se está garchando a Raúl. No. Ah, ¿me pasé con Raúl? Ahí te paso. A besito, besito. ¿Raúl? ¡Hola! Hola, hola, Raúl. Habla el peludo. ¿Te llamo en más momento? Para las parejas terapéuticas no hay malos momentos. ¿Qué pasó? Yo tuve una pesadilla horrible. Vos contame que yo te escucho, gaviota, para un cachito. Bueno, resulta que yo estaba muy enojado con los reyes de la selva porque me sentía que había una terrible impunidad y que los animalitos no podíamos hacer nada. Dijo el peludo. Mucha angustia, mucha impotencia y una sensación de que los poderosos hacen lo que quieren y nosotros, el pueblo, somos espectadores de ellos. A lo sumo podemos quejarnos en una marcha o en Facebook, pero que estamos muy lejos de tomar nosotros las decisiones. Siguió con su alocución el peludo. Gaviota, te dije que esperes. Sí, te entiendo, peludo, te entiendo. A muchos nos pasa eso, ¿viste? Como... Por eso muchos de nosotros caemos en las drogas. Pero no termina ahí. ¿Cómo siguió la pesadilla? Entonces fui a una armería, compré dos pistolas, me puse un disfraz de payaso y salí de rondín. Primero fui a tribunales, busqué a Rosati, a Hankton de Nolasco, a Rosencraft y les pegué un tiro en la nuca a cada uno. Pero me imagino con qué fea sensación te debes haber despertado. No, al contrario, me sentí muy bien. Después me angustié porque el sueño siguió.

Pará, porque acá no se entiende nada porque se me borró la hoja, chicos. En serio, a ver si alguno la tiene ahí. Dolores de la Plata dice, respondiendo a la consigna, para mí un buen lugar para comer empanadas jugosas y tener sexo saboreando un buen Malbec es la puerta del gimnasio de 9:57 porque abre los domingos. Muy bien, bien, muy buen dato. Dolores, bien, muy bien. Buen dato. Porque en serio, bueno, no, se me borró ni la hoja. Perdón. María de Berizo, si ustedes pudieran elegir entre ser invisibles y comer de todo y no engordar, ¿qué elegirían? Lo segundo... Sí, claramente, claramente. Sí. ¿Y las dos cosas no se puede? Un llamadito a ver, un WhatsApp. Hola, soy Lucas de Caballito. ¿Por qué siempre el primero de una fila de autos esperando en un semáforo le llega un WhatsApp? Y encima arranca tarde, cuando el resto ya le tocó bocina. Hasta luego, gracias. Me gusta el programa. Muy buena la pregunta. ¿Y qué lo estará mandando? Yo no sé la respuesta, pero sí, se ve qué pasa. Sí. Está Sandy, así que separamos y volvemos. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Aquí seguimos en la misma. Bueno, aquí estamos con el doctor Sandy, que ha venido a abrirnos la mente, a contarnos un poco de su experiencia, sus conocimientos. ¿Cómo anda, Sandy? ¿Cómo anda, muchacho? ¿Todo bien? La verdad que ando bastante mal de salud, bastante mal. Tendría que haber un médico yo, pero porque en realidad no sé qué me pasa. Pero... ¿El médico va al médico, Sandy, o va a los médicos chinos, esas cosas más de brujería? Estás loco que voy a esos médicos chanta, no, ni loco, ni loco. Más no, con no, la acupuntura y eso, ¿no? No, yo lo importante es siempre la salud, y yo siempre dije, mi abuela vivió hasta los 110 años y fumaba. Estuvo en coma desde los 80, pero bueno. ¿Fumaba en coma? Sí, sí. No le voy a preguntar por dónde. Sí, no, yo, así decía la enfermera. Bueno, tiene polvito en el bigote, doctor. Sí, es el remedio, es la medicación una cosita, homeopática. Quizás si se pone la dentadura se va a entender más lo que modula. La tenía puesta, lo que pasa que estaban las dos muelas del mismo lado. Ah, bien. ¿Y ahí esa está que tiene, que es de repuesto? Sí, es como, en realidad, porque a veces se me pianta una y la cambio enseguida, perfecto. Tipo como vas en los autos de carrera, se cambian rápido las cosas, bueno, yo con la dentadura. Si hay una persona que está escuchando por primera vez, les comentamos que tenemos al médico... Medicina paralela. Ahí está. Sí, no, la sección de medicina no soy paralela, alternativo, soy directamente paralelo. Medicina paralela a cargo del doctor Sandy, matrícula nacional 0348. No en la revisión. Digas en público porque tengo un par de cosas que tengo que arreglar. Aclaré antes, en revisión. Sí. Para que no pase. Ah, perdón. Y durante la semana son muchas las personas que se acercan acá al Centro Social y Cultural Olga Vázquez, que llaman por teléfono y dejan sus dudas, quizás también por mail, por carta y etcétera. Dejan sus dudas para que sean evacuadas por el doctor Sandy. Bueno, lo hacemos rapidito que se nos acaba el tiempo, muchachos. Bueno, bien, acá le preguntan, doctor, ¿qué opina usted sobre el cannabis medicinal? ¿Y es cierto que usted se bancó la carrera vendiendo faso? Bueno, esperen, a ver, son dos preguntas, ¿sí? Primero, ¿qué opino? Y después, si es cierto que yo me banqué la carrera. Una cosa es el trabajo, las cosas que uno tiene que hacer, pero yo siempre insisto que el cannabis... ¿Qué es el cannabis? El porro, doctor. La marihuana. ¿Y por qué no le dicen marihuana? Y no le dicen porro. Y es cannabis. ¿Qué hablan en inglés? Pero usted es el médico. Está bien, pero... O sea, bueno, a ver. Yo me banqué la carrera con un trabajo digno mío, que es una cosa. Y la otra cosa es que escucho voces. Sí, yo también. Sí, debe ser por debe el ser trabajo. Porro. Tenemos otra consulta, Sandy. Bien, pero para que te querés que opine o no. Bueno, opino. La verdad que si es medicinal, está bien. Así de corto. Muy bueno. Bueno, pero el fumón que escucha eso, esto ya se olvidó de lo que preguntamos. Bueno, acá hay una pregunta. Me gustaría embalsamar a mi perro. ¿Conoce algún taxidermista? ¿Hay que tener algún cuidado en especial? Sí, primero que el perro esté muerto. Fundamental. Fundamental. Y si está vivo, lo mata y claro, sí, y ya está. Y ya le voy a hacer una cosa, porque yo hice eso con mi abuela, la de 110, es con algodón. por todos los orificios, algodón, y se compra uno de esos palitos de brochet que venden ahí en los supermercados. Ajá. Y va empujando el algodón. Cuando traba, mete otro pedacito de algodón. Ay, Dios mío. Y así. Y lo importante es sellar todo con un buen sellador de esos tipos de rosca, los verdes. Bueno, y con eso... Sanitario. Exactamente, no me salía la palabra científica. Bien. Bien. Tenemos otra consulta. Dice, tengo un Doberman enano y quiero que tenga cría. Tengo un Doberman enano, los ubica, Sandy. Sí. Y quiero que tenga cría. ¿Es cierto que con un parto natural puede sufrir un ataque corazón? ¿Usted qué recomienda? Bueno, el Doberman son estos, como... Pero enano, dice. Los perros. ¿Los conoces? Ah, son perros, sí, los conozco, sí. Repite la pregunta. Dice que quiere que tenga cría y pregunta si es cierto que con un parto natural puede sufrir un ataque al corazón. ¿Usted qué opina? Cesárea. O sea... Bueno, lo tiene... A ver, si ellos son una pareja, lo más recomendable es que lo charlen entre la pareja, digamos yo. Pero es un perro, Sandy. Ah, es un perro. No, o sea, bueno, pero yo creí que quería tener crías con él. Es un perro y un enano, ¿no? ¿Es un perro y un enano, no dijo? No, es un Doberman enano. Es un Doberman enano. Un Doberman, pero que es más chiquito, es enano. No, porque yo dije, bueno, la Sofía. Un corazoncito. Está bien, pero yo no voy a ser quien para juzgar a Sofía, le ha llegado el caso. Pero bueno, no pasa nada. Lo que sí lo tiene que sacar antes de que crezca más grande que el perro, nada más. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Sandy, te llevo la escopeta, la pistola y las dos bolsas a la esquina de 11 y 60 en 15 minutos. No, bueno, eso creo que era algo privado. Mamá, tenés que llamar a la otra línea. Sí, tenemos una última pregunta, Sandy, si le parece, antes de despedirnos. ¿Qué opina del vidrio molido con carne picada para los gatos? ¿Es efectivo o es un mito urbano? No, yo recomendaría que el vidrio no lo muelan, sino muelan al gato con el vidrio. Agarran una botella, el gato molesta, se lo parten en la cabeza y no anda sufriendo manchas de sangre por ahí. Muchas gracias, Sandy. En la misma. En la misma. En la misma. ¿En la misma? ¿En la misma misma? Muchas gracias Matías, muchas gracias Germán, muchas gracias Pulga. Nos retiramos porque viene de Goyeneche Tarantino. Y bueno, y así los dejamos después de esta segunda emisión del año 2017 de En la Misma. Será hasta el miércoles que viene a las 19 horas por acá por Radio Nauta. Gracias por todo, los esperamos fielmente el miércoles que viene. Esto ha sido el programa En la Misma. Gracias. La misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma.